así, con los guitarrazos en clave new metal del score de una película japonesa de 2008 titulada Tokyo Gore Police, cuyo score fue realizado en su momento ya hace 12 años por el músico Kou Nakagawa, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM. En el 91.4 del dial de Barcelona, en las www.contrabanda.org, si es que acaso estás escuchando el directo en modo stream, y dando comienzo en esta tarde de miércoles, ya de la segunda parte del mes de diciembre del loco año 2020, pues de un programa, de una entrega de Sin Audiencia llamada, denominada, numerada, programa 928. En el micro de control y presentando está Javi Acajum, y en el micro 2... Y en la posición 2, esto no debería haber pasado hoy tampoco, está mi compañero Jordi. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, ya me estoy acostumbrando a estar en la posición 2 con el micro 2 y el pie de micro 2. Pero esto no debería pasar hasta dentro de 500 programas de nuevo, otra bueno, vez. Bueno, es 2020, tanto 2, un año tan incierto, pues es todo, tiene estas cosas. Es todo muy extraño, y es tan extraño que a veces empezamos con música de películas que no son de actualidad, sino que igual vienen con una ola de una resaca de un tsunami que dura 12 años en el caso que nos ocupa hoy. A ver, ¿vamos a comentar algo de esa película hoy en Sin Audiencia? Si cabe, sí. Entonces es de actualidad. Por supuesto. Porque es de este programa y por lo tanto no tiene otra cabida que aquí. Sí, además quizás así también haremos un poco de, vamos a decir, de justicia histórica, porque en su momento pues la película no la acabamos comentando cuando tuvo su año de estreno en festivales y cosas, y como este año 2020 pues ha venido repescada por alguno de los eventos que sí que se han podido celebrar a nivel presencial en este año de restricciones culturales y cinematofágicas, pues yo creo que hay que darle, pues aunque sea un espacio chiquitito en nuestro amplio contenido de tiempo y de programa. Pues vamos ya, porque tenemos muchas cosas, mucho contenido, pues triple sí. Obituario. Madre esta vez mía, se cumple mía. Eso de que mueren de tres en tres. ¡Qué horror! Películas, rarunas, cetosas, curiosas, pero ante todo vamos con esas votaciones previas preliminares también de los quintos premios Sin Audiencia de Oro. Por favor. En el Raruno 2020, que en esta edición ya el señor Hallenbeck ha preparado el formulario de Google Docs, que lo tenéis en el Twitter de Sin Audiencia y en el libro de visitas. Sí, recordad que si entréis en el libro de visitas tenéis que ir a buscar un mensaje del 7 de diciembre de J.C. Hallenbeck. Correcto. Que ahí es donde está el formulario de votación. Lo ha recordado posteriormente, ¿vale? ¿Quién ha sido? Lo tenía por aquí. Quizás Sudaka o... No, Kouros. Kouros, sí. Sí, Kouros el Gris. Gracias. Gracias. Y además ha dejado un link donde se pueden ir viendo las votaciones. De momento ha votado poca gente porque no lo hemos publicitado ni lo hemos movido mucho y eso está mal, pero se nos ha comido el tiempo. Sí. Las votaciones están abiertas hasta las 24 horas de este viernes, vale. Día 18, o sea, si no me equivoco. Prácticamente quedan 48 horas, 50 horas. 50 horas, aprox. Así que entrad, votad. No hace falta que votéis en todas las categorías. Aquello. Es que claro, en esta categoría no tengo nada. Pues no votes, o sea, votan las otras. Yo debo confesar que, por ejemplo, Jordi, yo este año ha sido aciago para muchas cosas, pero para mi faceta personal, y siento ser tan egocéntrico, pues no he podido leer muchos cómics, entonces no puedo votar en la sección de cómic porque no he leído material del año. Correcto. Yo, por ejemplo, la sección de película coreana, hoy traigo otra que ya podría haber añadido. He votado una que no me ha gustado mucho y ya lo he dejado patente a votación, pero era de lo poco coreano que había visto este año, pues sí. Y estaba por encima de otro coreano que era peor. Entonces, elige. Pues, a veces hay que, en las votaciones, la menos mala, hay que sí. elegir la menos mala, sí, señor. Entonces, me ha pasado eso. Vale. También deciros que en cada categoría podéis poner múltiples opciones, que eso enriquece, que dices, hostia, es que mejor película yo tengo tres que me han gustado mucho. Capítulos, mejor capítulo de una serie de 2020 tengo, o mejor banda sonora. Entonces, por favor, no os cortéis. Explayaros. Si ponéis 4, 5, 3 títulos, adelante. O sea, todo eso enriquece, porque esto es la preselección y todas las candidatas, luego, por el número de votos, serán, mediante el filtro que hará el señor Hallenbeck, las que pasarán a la votación final, donde sí, ya tendrán que votarse las opciones que hayan salido únicas, filtradas de esta primera preselección. Entonces, es muy importante que para que vuestros títulos luego puedan pasar a la final, votéis ya en esta preselección. Así que estáis tardando. Darle caña. Eso por una parte. Por la otra parte, vamos a hablar un poco de la interacción que hemos tenido en el libro de visitas, lo que mencionábamos. Por favor. Empezaba la interacción con el señor Orlac, que nos decía: breves y lejanos. vistos cuatro de Alice in Borderland, promete y mucho. Nueva serie y más. La gente está hablando bastante bien de ella. Salud, Edito. Visto 7 de 8, lo único que me chirría es que esta gente, los japos, se gritan hasta para darse los buenas tardes. Entonces, bueno, es su forma japos de que hacer, gritan, sí. Pero Alice in Borderland, que está gustando bastante. Cobros el Gris, que nos decía efectivamente lo que comentábamos. Yo voté de los primeros a los quintos premios sin audiencia de oro y os animo a hacerlo. Como este año tenemos escasez de candidaturas, os pongo el enlace para que veáis lo que se va votando. Así, si alguno duda o no quiere refrescar, o no se que acuerda, vea lo que ha votado otra gente y diga, ah, pues estoy de acuerdo, voy a poner esta o la otra. O... Sí, porque ¿sabes qué pasa, Jordi? Que a lo mejor pues las primeras cosas que viste de enero a abril, por decir algo, pues igual las tienes en el cogote de la memoria y dices, hostia, ahí te había una peli malísima que no me acordaba de lo mala que era. Sí, señor. Y la tengo que poner en la sección de más mala. Eso pasa. Entonces, por bueno, ejemplo. Pues, es bueno refrescar. Lagartija nos dice: mis queridos sinaudiencers, primero que nada, dar el pésame al compañero Sudaka. Recordemos que nos puso que perdió a alguien querido la semana pasada. Menudo añito de pérdidas llevamos todos. Aunque siempre os escucho, hace tiempo que no me pasaba a escribiros. Muy liado con estudios y preparando cositas nuevas. Au. Aquí una muy pequeña muestra y deja un vídeo de YouTube interesante que lo veáis. Seguidamente comentar una obviedad: por primera vez en varios años no pude presentar ningún proyecto de cómic. Pero recomiendo que le echéis un ojo a Subnormal, un cómic contra el acoso escolar basado en la experiencia del exjugador de baloncesto profesional y buen amigo Iñaki Zubizarreta. Tenéis más info en... y deja el link de este cómic Subnormal. Siguiendo con visionados, Gambito de Dama, el tío de las mandarinas de Mandalorian, de Undoing y sobre todo la cuarta temporada de Big Mouth son el bien. Por cierto, el Gambito de Dama, que es sobre el mundo del ajedrez. Sí. Luego Unai nos hablará también de ella. Otra serie que está cosechando muy buenas críticas, ¿vale? Sí, sí, sí. Parece mentira que sobre el mundo del ajedrez pueda haber algo interesante. Pues, hace días que está por ahí bailando esa serie. Discrepo con Hallenbeck. La cuarta de Fargo ha sido un fallo. Nada que ver con el espíritu de las otras tres. Si lo hubieran llamado de cualquier otra manera estaría bien, pero con ese nombre venimos a lo que venimos. Las otras tres son sublimes y la segunda temporada diría que es una obra maestra. Vistas, Bon Tomahawk y Black Mass, por recomendaciones atrasadas, y ambas flipantes. La escena del garrote Wesil me acompañará siempre. Oh, por supuesto. Sí, señor. Pelis que te marcan. Recomendaciones de cuatro series. Yellowstone, con un inmenso Kevin Costner. Es un western moderno drama. Euforia, drama adolescente de calidad sin ñoñerías. Con la segunda temporada que acaba de empezar. Y Ted Lasso, comedia luminosa magnífica para estos tiempos. Y por último, en Prime, un documental sobre la historia de Hugh Hefner. Y del Imperio de Playboy. Muy interesante. Ya he hecho mis nominaciones para los premios de Sin Audiencia y no puedo escribiros. Y si no puedo escribiros antes, os deseo unas felices fiestas junto a los seres queridos que podáis. Que este 2021 nos traiga a todos más normalidad, salud y buenas historias. Un grandísimo abrazo a todos. Del enviado más allá del muro. Y postdata. Telita con las declaraciones de la Cochette. Al estar lejos ni me había enterado. Es lo que tiene ser gafapaster subvencionada, genia de las artes visuales, que al final te crees tus propias estupideces y la de la burbuja donde vives. Pues sí. Y luego tenemos aquí otro mensaje de Sudaka. Perdón, salud. Me he quedado ya seco. Saludos de nuevo, al fin, al día con el programa y agradeciendo su mención. Quería apoyar a Lagartija con la recomendación de Ted Lasso en Apple Plus. Con un simpatiquísimo y optimista Jason Sudeikis como entrenador de fútbol americano de su país, reconvertido en entrenador de fútbol del bueno en Inglaterra. Vaya. Con un poco de humor negro y un buen casting, es más que llevadera y agradable. Y a propósito de comedias livianas, The Goldbergs, la cual sucede en 1980... y algo cargada de referencias a cómics, películas, música, literatura fantástica de los 80 y muy familiar y muy entretenida. El único problema es que siempre termina con una moraleja para norteamericanos, pero vale mucho la pena. Es un clásico de Goldbergs, creo que es en Neox, dan capítulos por las tardes. ¿Tú has catado de esta? Sí, he visto bastantes capítulos. Y es, a ver, Neox va poniendo en bucle. En bucle, ¿no? Vive prácticamente de Friends a los medios días, ya. De los Goldberg, de Mother Family... y de Big Bang Theory. Entonces, con eso, y luego ya por la noche más canalla, pues Mom, que es un poco más, sí. Más bestia. Y bueno, de eso vive y los repite en bucle. Pero sí, los Goldberg está graciosa. Bueno. Por otro lado, luego del programa pasado, le entré a 30 monedas y el primer capítulo es de lo mejor del año. Si llega a realizarse con una conclusión, tendría una película redonda. Ojalá mantenga el ritmo. Recomendar de nuevo His Dark Materials, que ya en su segunda temporada para HBO mantiene el ritmo de la primera, ahora en otro mundo. Y para terminar, hace unos meses recomendé una serie documental llamada El Matarife, con varios capítulos de pocos minutos que anunciaban la complicidad del narcotráfico con la política y el gobierno de mi país, Colombia. Terminada la primera temporada, los capítulos se unificaron en un vídeo de 80 minutos totales, hostia, que lo dejo a continuación para quien le interese. No sé si les gustará, pero es 100% real, y eso es lo importante. Hasta la próxima. Y deja el link en YouTube, brutal, con la recopilación del Matarife en 80 minutos, todos los capítulos, que yo creo que es más que interesante. Pues sí. Ahora tenemos voz discrepante. Señor Unai. Discrepantismo. Unai. Aupa, chavales, apenas tengo tiempo de nada porque he pasado de un ERTE al 50% de jornada a trabajar como si se fuera a acabar el mundo mañana y no me da la vida para nada. Pobre. O para casi nada, así que comento unos breves. Walking Dead, temporadas 9 y 10. Mela 9 y muy bien la 10. Claro. Una vez que encuentra su hueco, después de los sucesos del puente, la cosa va tomando forma bien y se viene muy arriba incluso en la temporada 10. Uh-huh. Visto bueno. Ted Lasso es de lo puto mejor del año con Gambito de Dama. O sea, otro que está, hostia, de acuerdo. Hostia. Mundo del fútbol, de americano al fútbol inglés, al soccer, ¿no? Europeo, que llaman ellos. Sí. Y ajedrez. Ya le encontraremos encaje sin odio en cero a una comedia de fútbol y a una serie de ajedrez porque ambas se lo merecen. Una vuelta de tuerca, pelifile total. Brave New World, o lo que es lo mismo, Un Mundo Feliz. Serie que tenéis en Starz, protagonizada por Han Solo como el salvaje, Viserys Targaryen como Bernard Marx y Jessica Brown Finlay como Lenina Crone. Reinterpretación y modernización del clásico de Alex Huxley, con componente de inteligencia artificial y con Grant Morrison en la producción. 9 capítulos que cierran muy bien, teniendo en cuenta que la han cancelado y queda como temporada única, pero no se resiente por ello. Muy recomendable. Joder. Y luego dice, que aquí discrepa un poco con la mayoría, 30 monedas. No puedo con ella. He visto 2 capítulos y ya me pongo excusas para retrasar ver el tercero. Bueno, pues es que eso o te entra o no te entra. Y si te entra, pues oye. Y si, hay que ser sincero con uno mismo. Tampoco te vas a torturarte, a lacerarte, ¿no? Yo qué sé. No, es lo que pasa, cada uno tiene sus gustos. Si no entras, no entras y ya está, no hay problema. Ya está, punto, pelota. Y Sudaka nos hace la agenda. Qué grande que es Sudaka. Nos hace la agenda de hoy porque dice, saludos de nuevo, me quedó algo pendiente solo por información. Desde hoy a las 6 de la tarde, hora colombiana, se realiza el Festival Internacional de Cine de la Amazonia. Por razones pandémicas será virtual y gratuito, así que dejo el link para quien le interese. No es de género, pero es cine. Y deja ahí el link para ver el Festival Internacional de Cine de la Amazonia. Y entonces, bueno, pues quien esté interesado, que sepa que es gratuito y con el link de Sudaka, pues tiene acceso a todo lo que ofrece el festival. Por lo tanto, es una agenda más que interesante. A tope. O sea, si teníamos pocos deberes ya, pues Sudaka nos pone más deberes aún. De puta madre. Sí. Y luego, pues el triple obituario. Vamos. Te voy a dejar en tercer lugar al señor Corben. Richard Corben, sí. Sí, al creador de Den, ese, por ejemplo, hombre que tenía musculoso hasta el miembro viril. Sí, que en un lugar donde no se suelen tener músculos, pero bueno. Sí, es un cuerpo cavernoso, pero en su caso. En los cómics pasa de todo, en fin. Sí, yo no me extrañaría que hiciera mancuernas. Cabrón. Y bueno, pues en primer lugar, vamos a tener un recuerdo para el actor Hugh Case-Byrne, que a lo mejor por el nombre no os acaba de sonar, pero si os digo que es el intérprete del malvado Immortan Joe, uh-huh, en Mad Max Furia en la carretera, pues os sonará más. Él ya fue el malo de Mad Max Salvajes de la Autopista, sí, del año 79, y bueno, pues falleció, me parece que hace unos días, y bueno, pues ha tenido un recuerdo de todos los compañeros del último rodaje. Por supuesto, sí. Y bueno, pues me parece que era australiano él y fue, sobre todo, hizo mucho teatro en Australia y Gran Bretaña y varios secundarios en el cine, ¿no? Uh-huh. Algunos de sus proyectos, aparte de los Mad Max, fueron Stone, The Chain Reaction o Resistance. Luego, pues tenemos también el fallecimiento de un escritor y también guionista en algunas ocasiones de cine, y con muchas adaptaciones. Un especialista, ¿no? O sea, un tío especializado en un sector en concreto, sí, de la literatura. En los espías. En, sí, los espías, y además creó un espía particular, que si no recuerdo mal se llamaba George Smiley, ¿puede ser? Sí, pero antes quizás deberías decir quién era este escritor. Sí, bueno, yo estoy misterioso, dando pistas porque en casa están jugando. Ah, ya sé quién es. John Le Carré, pues sí. Es John Le Carré. Bueno, pues en las novelas de espías, realmente un nicho importantísimo de la literatura del siglo XX, pues fue gracias al señor Le Carré. Y sobre todo, pues, al personaje de George Smiley, que fue el protagonista de varias de sus novelas. Uh-huh. Él, bueno, pues escribió un montón de títulos, y esos títulos, algunos también acabaron en el cine. Él, como guiones cinematográficos, hizo End of the Line de 1970, Asesinato de Calidad del 91, sí, señor, y El Sastre de Panamá de 2001, película de John Boorman y Andrew Davis, que si no me equivoco protagonizó Pierce Brosnan. Sí, creo que en una época que había ya hecho Bond, si no me equivoco. Se repitió un poco en el personaje, pero en otro registro. Pero para que veáis un poco la importancia que ha tenido, aparte de en la literatura, el señor John Le Carré, cinematográficamente hablando, pues basado a adaptaciones de sus novelas, uh-huh, acabaron en películas como El espía que surgió del frío, de Martin Reed, protagonizada por Richard Burton, del año 65, Llamada para el muerto, de Sidney Lumet, del año 66, con James Mason. Buah. Luego tenemos, por ejemplo, El espejo de los espías, de Frank Pearson, del 69, con Anthony Hopkins. La chica del tambor, de George Roy Hill, del 84, con Diane Keaton. La casa Rusia, de Fred Eshepisi, con Sean Connery. El sastre de Panamá, de John Boorman, como hemos dicho. El jardinero fiel, de Fernando Meirelles, con Ralph Fiennes. El topo, sí, de Thomas Alfredson, del 2011, con Gary Oldman, de la que hablamos aquí. Sí, estás más que cerquita. Ya había tenido una adaptación de la BBC del año 79 con el señor Alec Guinness de protagonista. Poca broma. Estará ahora el señor Hallenbeck en casa, decide esto. Que además tuvo continuación también por serie adaptada de la BBC con La gente de Smiley, también protagonizada por Alec Guinness, y Un espía perfecto, del 87, ya con Peter Egan. Luego, bueno, pues recordad además que el topo, hay gente que recuerda más que el nombre, la traducción que, sí, le pusieron aquí, pues el nombre original de la novela era Tinker, Tailor, Soldier, Spy. Sí, señor. Ese nombre con cuatro oficios, ¿no? Complicado de recordar si no eres anglófono. Y luego, pues, dos de las últimas adaptaciones fueron El hombre más buscado, de Anthony Corbijn, del 2014, con Philip Seymour Hoffman, uno, sí, de sus, señor, últimos papeles, y Un traidor como los nuestros, de Susanna White, de 2016, protagonizada por el señor Ewan McGregor. Sí. O sea que, bueno, aquí tenéis... Sí, y para que no se nos olvide, porque también quizás es una producción más reciente, acordaros que esa miniserie llamada The Night Manager, de la BBC, también fue una adaptación de material de Le Carré, esta vez con Tom Hiddleston y Hugh Laurie en su momento. Sí, que aquí se llamó El infiltrado. Sí. Lo digo por si alguien no la tiene localizada. Claro. Yo es que me acuerdo por el nombre en inglés de Night Manager, pero bueno. Sí, señor. Pues bueno, pues también el señor John Le Carré nos ha dejado. Y el tercero, pues el señor Richard Corbijn. Richard Corbijn, el cual nos vas a explicar. Yo no sé cómo andaban los demás de edad. A ver, Richard Corbijn, entiendo que nadie quiere que nadie se muera. El señor Corbijn, al menos. Pues, yo le carré 89 por años eso, ya. Richard Corbijn, 80. Me refiero que, a ver, que es gente que ha vivido. Bueno, 80 ahora es relativamente. Es medio joven, ya lo sé. Me desdigo de lo que acabo de decir. Y hace un Hugh minuto. Casebaer, 73. Sí, que todavía es más joven. Sí, bueno. En cualquier caso, para quien no le suene Richard Corbijn es uno de esos ilustrador y historietista estadounidense que formó parte de lo que se denomina la generación del cómic underground en los Estados Unidos, finales de los 60, principios de los 70, LSD, hipismo, contracultura, contra la máquina, vamos a decir, conservadora del sistema estadounidense. Y tanto él como el resto de sus congéneres de esa generación, pues hicieron mucha palanca a nivel de crítica, a nivel de parodia, a nivel de humor negro sobre el estado de las cosas de aquella época. Y joder, pues que simplemente asociéis, si es que no lo hacéis ya, el nombre de Richard Corbijn pues a otros ilustres nombres como Gilbert Sheldon o el señor Robert Crumb, ¿no? Por decir un par solamente. Richard Corben, pues también quizás ha pasado también al recuerdo de la historia del cómic por tener un personaje asociado a una saga llamado Den, que tú lo nombrabas antes, Jordi, que era un personaje que, digamos, orbitaba en un registro de fantasía heroica un poco girada de vueltas, podríamos decir. Tú has hecho una referencia antes a su pene musculoso, pero podríamos decir unas cuantas más de esas. Eran unas historias, las de Den, muy, muy desfasadas a nivel de monstruos, a nivel de situaciones extravagantes. Me refiero que podía ser que se le podía, digamos... vamos a decir que las historias de Den tenían un pozo lisérgico importante asociado al consumo de sustancias que alteran el estado de la conciencia y este tipo de rollos, pero bueno, época Jodorowsky, Moebius, es algo eso, común, claro, en toda esta generación, ¿no? También que llevaron pues sus experiencias personales a plasmarlas en guiones y en páginas dibujadas. Además, recordar que en la peli del 1981 de animación Heavy Metal, Den tiene su segmento entre los otros segmentos que tiene la película. También otras obras de Richard Corben que son conocidas, pues podríamos nombrar también Mundo Mutante o las adaptaciones de relatos clásicos de Edgar Allan Poe y H.P. Lovecraft, que a modo de historias cortas, pues se fueron publicando en magazines de cómic de los 70 y los 80, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, pues mucho de su material fue publicado por Tutein Editor y algo menos también pues por Norma y por La Cúpula, por decir otras editoriales. Y tuvo pues mucho registro a nivel pues de lo que hablamos de historias cortas, de historias seccionadas en seriales y tal, pues tanto en 1984 en Creepy o en Vampirella, ¿no? Por decir unos cuantos nombrecitos. Y luego también pues hay que decir que Mr. Corben no siempre estuvo en el lado del underground, porque al fin y al cabo pues tú eres un dibujante, un historietista, te encargan trabajos y tal, y también él llegó a hacer trabajos más mainstream, vamos a decir, de franquicias, de la Marvel, de DC y tal. Y casualmente todo este trabajo suyo se concentra al principio o al comienzo de este siglo XXI en el que estamos viviendo, ¿no? En el que pues ha llegado a realizar, entre otros muchos trabajos, porque tiene un registro el señor Richard Corben que te lo echas a la espalda y te dobla, pues por ejemplo en colecciones como Hulk, The Punisher, Hellblazer o el mismísimo Hellboy. Pero hay que decir una salvedad, un condicionante, y es que aunque el señor Corben me tira la nariz en colecciones más, vamos a decir, comerciales o populares, siempre lo hizo de mano de algunos guionistas reputados que tienen un nombre, vamos a decir, un estilo labrado dentro de los guiones, entre comillas, comerciales del cómic, ¿no? Y estoy hablando de gente de nombres como Brian Azzarello, como Garth Ennis o el mismísimo Mike Mignola, que llegó a firmar pues algún guión suyo para que dibujara Mr. Corben a su demonio favorito, Hellboy. En fin, que este es un pequeño recuerdo también pues para la obra de Richard Corben. Lo que hay que hacer es no hablar de él, sino leerlo, repescarlo y además disfrutar pues de esos diseños, vamos a decir, hiperbólicos en ocasiones, ¿no? Y esa forma apabullante del color que tenía, que si alguna vez habéis visto algún álbum en color de Mr. Corben, pues tenía unos acabados y unas tonalidades muy, muy cercanas, no sé si voy a decir a la pintura, pero parecían como que estuvieran, pues eso, hechos a mano, porque estaban hechos a mano en su momento, ¿no? Cuando ilustraba en color algunas de sus historias y de sus álbumes. Y bueno, pues con este comentario sobre Richard Corben, pues quizás podemos pasar a contenidos que no sean recordar a gente fallecida, que si hay que hacerlo se hace, pues, pero que sepáis que no es tampoco de nuestro gusto. Pues no, gusto porque hacerlo. Voy a meter cuñita pues porque mete, ligado va. Al señor Richard Corben hay un autor de ciencia ficción, sí, que además fue adaptado en película y es una especie de triángulo que además es uno de los favoritos del señor Fernando Pérez, nuestro querido Fernando sin audiencia. Este triángulo que ahora explicaré, que él ya habló en su día de él. Sí, sí, sí. Él hizo una obra, un cómic, que se llamaba Beak and Blood, que está basado en un relato de Harlan Ellison. Uh-huh. Es un relato de Harlan Ellison que, si no me equivoco, en el año 70 ganó el Nebula o ganó, o sea, es una novela importante, sí. Corta. Ganó el Hugo, perdona, en el 1970, aunque la novela es del 69. Pues bien, luego este relato, esta novela corta de Harlan Ellison, fue adaptada al cine, una película de la que hablamos en Sin Audiencia, pues igual hace 18 años, nada más y nada menos, que se llamó Un muchacho y su perro, A Boy and His Dog. Y fue una película de serie B dirigida por L.Q. Jones, pero protagonizada en la época por Don Johnson, en uno de sus primeros papeles. Uh-huh. Estoy hablando de una película del año 75. Entonces, bueno, pues salía también Jason Robards, y es una película pues distópica, ambientada en un mundo post-apocalíptico. Uh-huh. Y bueno, pues fue la que luego hizo que el señor Richard Corben continuara la novela del señor Harlan Ellison, además creo que guionizada por él. Uh-huh. Con esta Big and Blood, ilustrada por Richard Corben. Entonces, pues salió la novela gráfica, que para mí también es una de las de los trabajos destacables. Principales destacables del señor Richard Corben. Sí. Aparte de su Hombre Lobo, que también tenía unos dibujos muy especiales. Tiene mucho material. Pero bueno, yo quería destacar Big and Blood, porque uh-huh. me parece un triángulo entre la novela corta que escribió Harlan Ellison, la película que protagonizó Don Johnson y la novela gráfica que ilustró Richard Corben. Perfecto. Pues aquí lo dejo. Pues ahí deja, ese apunte. Ahí cerramos la terna de, vamos a decir, de reseñas sobre fallecimientos, y yo creo que podemos pasar a hablar de cosas actuales que están ocurriendo ahora o que van a ocurrir o que han ocurrido hace poco. A ver, Jordi, yo no sé si quieres que hagamos estrenos esta semana. Hay estrenos, a ver los hilos. Otra cosa es que los hayamos visto. ¿Hay alguna cosa de género que se pueda nombrar? Hombre, alguna hay, porque... Venga, aunque sea rápido. Si te digo la verdad, o sea, vamos a decir que, aunque sea así rapidísimo, tenemos la nueva película de un tal Daniel Calparsoro, que entiendo que en algún momento pues es un hombre que está relacionado con el género, sobre todo si nos metemos en el suspense, en las tramas policíacas y en las tramas de acción, y tiene nueva película que se titula Hasta el cielo, y que está protagonizada o coprotagonizada por Luis Tosar, que siempre que sales Luis Tosar por algún sitio, pues a siempre mí es bien, me sí. agrada decirlo porque puede ser que te lo pases bien un poquillo. Luego también tenemos la nueva película de Wonder Woman 1984, que viene sí, señor, esta es semana cierto. Con Patty Jenkins. O Patty espacio Jenkins, pero bueno. Sí, porque Patty Jenkins, parece que viniera de manera patillera, pero no. Bueno, y bueno, pues ya sabéis, ahí pues Gal Gadot, ahí esa chica de Israel que está haciendo de diosa griega, en fin, ya sabéis que hay algunas polémicas con estas cosas y de las procedencias étnicas de los actores cuando tienen que hacer un papel que no es de su procedencia, pero que si es ficción, ¿qué más os da? Bueno, también está Chris Pine en la película, por cierto, no la hemos visto, el cartel tiene muchos colorines, no sé si los colorines me animan o me enfilan hacia la dirección contraria de la película para verla, pero como no he visto la original, pues tampoco me voy a poner con esta. Ya lo siento, señoras, señores. También dos más estrenos, ¿vale? Dos más estrenos, hablo fatal, ya hablo del revés. Como, dos estrenos más. Como los guiris. Como Yoda. Sí, o como Yoda. Que ponte también, siempre en lo bueno. Que también como es Yoda. Yoda también es guiri. Es guiri, sí. Baby. Baby es la nueva película de un tal Juanma Bajo Ulloa. ¿Cómo estamos con los vascos últimamente? Pues que sepáis que Baby se pasó por el Festival de Sitges 2020 y este año, o sea, en esta semana, perdón, viene a estrenos con Natalia Tena, que no sé si os suena, de que es una actriz que apareció por Juego de Tronos y que es una actriz del mundo británico, pero que tiene nombre de origen Spanish y que además es una chica que canta y que, bueno, pues también sale en la película Baby. Dicen que Juanma Bajo Ulloa ha vuelto a sus orígenes, a sus pelis chungas de atmósferas plomizas y de sensaciones chungas, estilo La Madre Muerta y Alas de Mariposa y todo este rollo. Y bueno, pues Baby se estrena también esta semana, que lo sepáis. Y para acabar ya, joder, Jordi, o sea, una de las posiblemente de las pelis revelación del año que viene a pantallas comerciales, lo cual es revelación en internet primero. La buena, la de las cuatro letras, la que no tiene esa, la S final. Esa Mateix. Y estoy hablando de Host, H-O-S-T, y punto. De la de Rob Savage. El señor Rob Savage, que pues bueno, pues hizo esta película, digamos, de presupuesto ajustado durante las restricciones domiciliarias en Estados Unidos esta pasada primavera. Y se ha acabado primero estrenando en plataformas en verano y después llegando a los pocos festivales en los que se ha podido igual pues estrenar, también con un gran éxito. Ya se habló de ella en el Sin Audiencia 910 hace ya días, hoy es el 928, pues imagínate. Y que sepáis eso, que vais a ver una película que la podríais estar viendo en casa a oscuras, pero si la veis en una pantalla grande seguro que acojona más, segurísimo. Sí, además es una película que acojona, dura poco, dura 56 minutos, es prácticamente un mediometraje, pero se pasa muy bien y es de las películas que consiguen darte inquietud como mínimo y de ahí para arriba. Bueno, pues ya no voy a decir nada más. Ya está hecho los estrenos para que veas, que no había estrenos, menos mal. Sí. Y bueno, pero yo qué sé, mola también pues que se reactive la actividad de en cuanto a eso, a estrenos semanales y tal, aunque pues eso, de los cientos de kilos que hay, pues solo rescatas algunos titulitos que puedan interesar a los y las sin audiencias. Bueno, hemos tenido agenda esta semana pasada. Sí. Y tú has acudido fiel. Bueno, a pesar de que algún francotirador pudiera... Fiel, yo diría más bien infiel, porque si algo he sido hasta ahora con el Cardo Terror, ha sido infiel. Has escogido para ir por primera vez el año más raro. No, esto tiene una explicación, Jordi. Y ahora sí que empezamos ya un poco a hablar de la coincidencia con otros festivales de otros años. La edición número 15 del Cardo Terror, su edición 2020, que se pospuso del fin de semana entre octubre y noviembre pasado al pasado fin de semana por las cuestiones sanitarias y tal, y que por esa carambola del destino, pues como tú muy bien has dicho, Jordi, pues yo por fin he podido saldar una deuda con el destino, ¿no? Porque casualmente, pues Cardo Terror es uno de esos eventos, festivales que coincide casi siempre con la semana de Donosti y si no con algún fin del Terror Molins o con alguna otra vaina, y siempre hay vainas, y claro, pues el Cardo Terror se quedaba ahí como siempre en una opción que no era posible, a no ser que te desdoblaras de personalidad, cosa que todavía no conseguimos hacer, aunque lo intentamos, pero bueno. Sí, eso de desdoblarse, bueno, capítulo 3 de 30 monedas. ¡Hala, hombre! Ya me estás poniendo el diente largo. ¿Cómo se nota? Malo soy. Sí, eres bastante malo, y además en directo. Bueno, pues que sepáis que el Jun por fin ha podido llegar al Cardo Terror después de 14 ediciones, ha llegado a la 15, ¿no? Y además con esta carambola de fechas. Pero bueno, hay que aprovechar las ocasiones cuando se presentan. Por eso me hacía mucha ilusión. La 15, la niña bonita, tenías que ir tú. Bueno, yo qué sé, es lo de menos que haya ido yo, pero que me refiero que... La niña bonita sin audiencia, que se fue para allá. Que yo lo tenía ahí marcado en una muesca de la pistolera desde hace muchos años a poder intentar acudir a alguna edición del Cardo Terror. Y al fin y al cabo, pues este fin de he podido estar pues unas horas, porque no sé si... Bueno, si he hecho un día y medio ahí en Cardedeu, y bueno, pues que sepáis que el Cardo Terror es un evento que quizás pues debería reclamarse y debería reivindicarse más dentro de esos eventos de cine fantástico y de terror que hay a lo largo de toda la geografía catalana, porque allí tenemos también pues el típico cine del pueblo que durante el año pues pone películas que se pondrían aquí en los cines Verdi, por ejemplo, y durante unos días cambia el signo, se vuelven todos chungos, satánicos, amantes del gore y amantes de las películas retorcidas, ¿no? Y eso pues en un ambiente pues bastante, vamos a decir, cercano, porque si algo tiene un evento de cine en cualquier tipo de localidad pues más pequeña que una metrópoli, es que todo queda más cercano y que la gente se vuelca por ti, se preocupa por ti por cualquier cosa, ¿no? Entonces, también pues agradecer a los chicos y chicas que organizan el Cardo Terror, porque pues son muy amables en su acogida en el festival y también muy amables pues en cualquier gestión que tengas que realizar relacionada con el evento en sí mismo. Además, hay que decir que dentro de lo que cabe, pues el Cardo Terror juega en un terreno que, entre comillas, es un poco adverso, porque Sí que hay, pues como en muchos otros pueblos o localidades de tamaño medio, pues una generación que está marcada por el cine de género y por el fantastic y el terror, pero evidentemente pues hay también pues un grueso también de otras generaciones por debajo y por arriba que se deben conquistar para el festival. Y entonces pues el Cardoterror es un ejemplo en eso también, haciendo, por ejemplo, pues el domingo se proyectó para, digamos, en la franja, vamos a decir, de horario infantil, la película original de Cazafantasmas, que tuvo un sold out en la sala de cine. Y bueno, pues quitando ese sold out de Cazafantasmas, hay que decir que, pues, evidentemente, las películas asociadas a Sitges, que en este año pues han sido Península y Psycho Goreman, pues las dos también han tenido una concurrencia de público bastante importante. También he de decir que yo he estado en alguna proyección en la que solo estábamos tres personas. Pero bueno, de eso hablaré luego, porque se trata de esa película con la que hemos, con cuya música hemos empezado el programa y que pues os comentaré dentro de unos momentos. También se aprovechó esta edición número 15 del Cardoterror para dar los premios a los mejores cortometrajes del TAC. Y diréis, ¿qué es el TAC? Pues el TAC es una asociación de festivales y eventos de cine fantástico y de terror que se realizan en Cataluña. De hecho, TAC son las siglas de Terror Arreu de Cataluña, que es pues, terror alrededor de Cataluña, si lo tradujéramos al castellano, ¿no? Y además, pues allí engloban nada más y nada menos que 11 festivales o eventos relacionados con el cine de terror y fantástico. Entonces, como el Cardoterror se ve que es el último del año, de la temporada, en realizarse de esos 11 socios que hay en el TAC, pues se aprovechó también para dar este fin de semana los premios a mejores cortos de este año, que muchos de ellos también se acabaron viendo en algunos festivales de 2019, de los que rondaban por la parte del otoño. Me refiero que a veces el ciclo de concurso de un cortometraje en una sesión festivalera, pues puede variar de un año para otro, eso que lo sepáis. Que quizás alguno de los que os diga os sonará de que quizás los habéis visto el año pasado y no este. En fin, voy rápido porque también me gusta que la gente sepa y se apunte los cortos de producción catalana que han sido premiados por los cerebros infernales de los 11 festivales que están asociados al TAC. Por el lado del mejor corto de terror de producción catalana, el premio ha sido para La Guarida, de Iago de Soto. Un corto, vamos a decir, de costumbrismo profundo español, ambientado en una noche lluviosa de los años 70, en el que pues un forastero aparece por una fonda en un lugar perdido de la España profunda y a partir de ahí pues empiezan a liar un poco las cosas y acaba siendo pues un ejemplo de cortometraje que en poco rato te desarrolla un montón una historia que te genera una ambientación súper, vamos a decir, asfixiante y de esas que te dan cague más por la situación que no por el susto, y además que cuenta también con una interpretación coral sobresaliente. Y de hecho, pues el premio a la mejor interpretación ha sido, dentro de los premios TAC, también para La Guarida, del Iago Soto, por el reparto que tiene tan florido y tan compacto este cortometraje titulado La Guarida. Para el premio al mejores efectos especiales y maquillaje han sido para el corto Flotando, de Frankie de Leonardis, que es un cortometraje que está ambientado, así te lo digo, Jordi, en el espacio, y que, bueno, pues quizás para mi gusto es un corto en el que evidentemente los efectos especiales apabullan, sobre todo por el tema de la ingravidez y tal, pero la historia en sí, para mi gusto, se le podría haber sacado más punta. Pero bueno, el premio se lo han dado no al guión, sino a los efectos especiales, así que bien dado el premio. Y luego, el premio del público en estos festivales del TAC que engloban a estos 11 festivales que se celebran en Cataluña, en el que no está Sitges, son solo festivales de tamaño medio-pequeño, y ha sido pues para el corto Aldi del Taste, del señor Víctor Català, que es un corto pues bastante cortito, con niñas como protagonistas y que pues también tiene, aparte de que tiene una orientación, vamos a decir así, de buen rollo comercial, está muy bien hecho, está muy bien montado y realmente se pasa en un pispás y te da una idea original, pues que podría ser perfectamente pues el teaser de una serie. No lo sé si el señor Catalá lo ha hecho con esta intención, pero el corto parece hecho para ese cometido o podría valer para ese cometido. Así que también, pues bien dado el premio. También es un corto que es divertido, es interesante, el de A Little Dazed, para poder premiar en esta edición 2020 de los premios de TAC para cortometrajes. Y dicho esto, hay que hablar también de largometrajes. Aparte de que voy a beber un trago de agua, pues también hay que hablar de largometrajes, porque yo también, aparte de haber saldado una cuenta pública con el destino, que ha sido asistir al Cardo Terror por primera vez después de tanto tiempo, ahora viene el trago de agua. Mientras amenizaremos con unos segundos musicales. Ahora podríamos meter publicidad si tuviéramos publicidad. ¿Cómo la tenemos? De hecho, alguien me preguntó en el Cardo Terror que si poníamos cuñas de festivales en el programa. Y le dije, pues no, pero lo podríamos hacer tranquilamente. No ponemos cuñas de festivales, pero si alguien quiere que anunciemos alguna cosa en un festival, nos lo dice, en la claro, agenda lo hacemos. Por supuesto. Que bueno, es más largo que una cuña porque es parte del programa. Supongo que hay gente que está acostumbrada más pues, a las radios comerciales y esas cosas que se le hace bueno, publicidad. Nosotros de pero comercial bueno, tenemos poco. Bueno, exactamente. Eso lo expliqué yo a esta persona. Pero bueno, la cuestión es que, aparte, y me repito como el ajo, aparte de haber asistido por primera vez al Cardo Terror, también yo, uno de mis objetivos por asistir al Cardo Terror este año era por intentar y poder ver en pantalla grande una película que se llama Tokyo Gore Police, que en japonés se dice algo así como Tokyo Zankoku Keisatsu, que es del que parece más vasco que japonés, pero bueno, en fin, que es del director Yoshihiro Nishimura, y que es una película de 2008, diréis, y este Nishimura a mí me suena, claro, a mí también me suena, ¿y sabéis por qué os suena? Pues porque, entre otras cosas, este director de cine tremendo japonés también es el autor y director de una no menos mítica película llamada Meatball Machine Kodoku, que ya hablamos de ella en el Sin Audiencia 772, que es esa película en la que se cierra con una especie de cúpula un barrio de Tokio y se lía una pajarraca dentro que flipas con unos extraterrestres. No sé si os acordáis de los comentarios, pero los podéis buscar en este 772 de Sin Audiencia pasado, ¿vale? Ahora ya nos ponemos con Tokyo Gore Police, porque además es una película de esas tremenda peli desfase, llamaría yo, que bueno, pues que tiene vamos a decir, parentesco, ¿no? Con películas como Machine Girl o Robogeisha, son de este tipo de películas japonesas pensadas un poco para las maratones y sesiones golfas de los festivales de género. Me refiero que a ese nivel no penséis encontrar pues nada que esté mínimamente atado o mínimamente serio en esta película, porque a pesar de que la película tiene sus momentos serios, la seriedad solo es para aparentar que es una película, simplemente, porque es un jodido desfase, lo miréis por donde lo miréis. Curiosamente, Tokyo Gore Police tiene un reparto que está encabezado por una actriz en cierta manera popular en Japón, porque se trata de Ei Shina, pues es una de las coprotagonistas de la mítica película Audition de Takashi Miike del año 1999, que para mi gusto, o sea, es uno de los ejercicios más ásperos que tiene Miike, es una de esas películas asiáticas, de terror asiático, que a mí al menos, yo la vi ya en su momento y no la he vuelto a revisar, pero me gustaría revisarla, porque me dejó un pozo de intranquilidad y de desasosiego como pocas películas de terror estadounidenses me han dejado. Quizás es también por el exotismo, o vete tú a saber, pero bueno, que sepáis que esta Ei Ishiina, pues es la protagonista o coprotagonista de Tokyo Gore Police, que casualmente pues también aparecía en Meatball Machine Kodoku, por aquello del vínculo con el director más adelante, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene Tokyo Gore Police dentro de sí? Bueno, pues aparte de un montón de vísceras, fluidos, vamos a decir, cantidades ingentes de sangre esparcida por doquier, pues tenemos una historia, en cierta manera, vamos a decir, de futuro un poco distópico, cercano de todas formas, en el que la policía de Tokio ha sido privatizada. en este ámbito de privatización de las fuerzas policiales en esta ciudad de Japón, pues tenemos a una agente de este cuerpo policial privatizado que busca al asesino de su padre, a la vez que combate el crimen, entre otras cosas, con una especie de etnia, de raza, de mutantes, macarras, que son conocidos como los ingenieros y que es gente que a través de vamos a decir, de trapicheos genéticos experimentales, consiguen que cuando alguien les hiere o les hacen una incisión en el cuerpo, su cuerpo se defiende en vez de cerrando la herida, genera maquinaria de guerra. Con esta idea tan exagerada, tan desfasada y tan loca, pues tenemos, pues ya os podéis imaginar, un celebérrimo título de, vamos a llamar, de ese subgénero de pelis de género que podrían ser las pelis de desfase japonesas en las que no hay límites. Me refiero que aquí, como en otras películas de este rango de subgénero, pues tenemos artefactos de látex que se escapan a cualquier imaginación. Tenemos aspersores... Excepto la nipona. Claro. Tenemos aspersores, en vez de lanzando agua, regando el césped con agua, se riegan con hemoglobina, ¿no? Me refiero que cuando hay un corte, cuando hay una explosión de sabor, ahí la sangre sale a presión. O sea, entiendo que hay una presión dentro del cuerpo humano, pero es que en el cuerpo humano de los actores y actrices de estas películas, la presión es mucho más alta, entonces sale mucho más fuerte. Eso está comprobado, ¿vale? Y también tenemos, pues, algunos maquillajes más excéntricos que nos podamos imaginar, vamos, en cualquier tipo de película extraña, bizarra o pesadillesca. O sea, solo por poner un ejemplo, decir que, acordaos, si acabáis viendo Tokyo Ghoul Police, que aquí en esta película tenemos el verdadero y auténtico ejemplo de lo que significa una chica cocodrilo. O sea, cuando veis a la chica cocodrilo de Tokyo Ghoul Police, ya no querréis comprar ninguna idea más sobre chicas cocodrilo. Es increíble. Pero luego también va a haber situaciones tan extremas como que una especie de, vamos a decir, de ser mimetizado en silla que orina delante de un público de un pub sadomasoquista. Me refiero que, no sé, os estoy haciendo spoilers al final, os estoy jodiendo la película, pero entiendo que también os tengo que abrir el apetito para que queráis verla o queráis huir de ella, ¿no? Que también puede ser. Pero bueno, que sepáis que Tokyo Ghoul Police es uno de esos títulos que ya ha pasado a ser, después de 12 años, pues un clásico de este cine macarra japonés, cine de desfase, en el que pues no hay ningún tipo de freno y que además, pues luego resulta que a pesar de todo el desfase y de toda la, vamos a decir, cacharrería de látex y de prótesis y de maquillajes que aparecen por aquí, pues resulta que tiene un trasfondo crítico y todo el guión. Me refiero que a pesar de toda esa, vamos a decir, llamar superficialidad extrema que podía tener la película, pues luego en el fondo tiene también pues un pozo serio y además, si os imagináis el origen de la historia con esto de la policía privatizada, pues ya os podéis dar cuenta por dónde pueden ir los tiros serios cuando se descubre la trama y qué ocurre con esos ingenieros, de dónde han salido los ingenieros esos que son mutantes. Y en fin, que es una película que, a pesar de que yo la pude visionar en el Cardo Terror, fue en compañía de dos personas más solamente. También eran las 12 de la mañana del domingo. Entiendo que la gente prefiere ir a tomar el vermú en vez de meterse un atracón de cine desfasado, pero yo la disfruté mucho. Ya sabía lo que iba también. Pero también hay que decir que es extraño, es una sensación rara ver este tipo de películas en un horario que no sea nocturno o de madrugada y además que no, en un estado en el que no hayas ingerido ningún tipo de alcohol, ni de sustancia espirituosa, ni ningún tipo de material, más allá de un café y una tostada, ¿no? Lo cual, pues, dices, hostia, yo cuando entraba a la proyección decía, hostia, a ver si va a ser que esto es todo una, como una sugestión, ¿no? Que cuando vas a los festivales te autopreparas mentalmente porque vas a disfrutar y no sé qué, y luego resulta que es una castaña. Pero no, disfruté bastante igual, a pesar de ser, pues eso, horario mañanero, o estar sereno como el primero, y la verdad es que si os agrada este tipo de cine desfasado, cine de gore, de serie B, que por cierto, valga la redundancia, pues este año la temática del Gardo Terror era el cine de serie B en todos sus ámbitos, y Tokyo Gore Police pues es un buen ejemplo de serie B, tanto asiática como de la parte más concreta de Japón. Esto es lo que podría comentar un poco a grandes rasgos de Tokyo Gore Police. No quiero destripar más, vamos a decir, sorpresas que tiene la película. Ya destripan bastante la película, ¿no? Sí, sí, por eso. Entonces, yo qué sé, yo creo que es mejor que ver los destripados que se hacen en directo en el metraje de Tokyo Gore Police, y que sepáis que eso, que si en algún momento estas próximas fechas de fin de año os aburren las películas familiares y del ciclo Disney de turno, pues podéis poner Tokyo Gore Police, que os engrandecerá el alma y el espíritu. Pero no fue la única que vi, Jordi. Hay más. Ya me lo temía. Hay más. Y aparte, ya un poco volviendo al momento de la actualidad, evidentemente no voy a comentar todas las que he visto, porque quiero dejarte a ti un trocito también de espacio para hablar pues de lo que tú creas conveniente, porque creo que tienes alguna cosa que puede... Sí, tengo dos... Que podría estar emparentada en alguna forma. Pero creo que voy a hablar de la emparentada, sí. La que ya avancé la semana pasada. Bueno, pues si se te calienta el espíritu con esto que estoy comentando yo, que sepas que voy a por otra de serie B, para pues, por si acaso no estabas todavía del todo animado a comentar algo después de lo que yo tengo que decir del Cardo Terror. Tuve el placer de... también de visionar en el Cardo Terror una película que se me escapó en Sitges y se me escapó en Donosti. Entonces era como también, vale, que lo importante era ir al festival en este año raro y tal, pero claro, yo tenía pendiente Psycho Gore Man, porque se me había escapado en los anteriores festivales a los que había asistido, a pesar de haber asistido. Ya veis que esas cosas pasan a veces en los festis, ¿no? Que vas y pues, o te lo ponen cuando te toca otra que también quieres ir, o te toca en un rato que no estás, o vete tú a saber. Pero en fin, la cuestión es que el Cardo Terror 2020 se cerró con la proyección de Psycho Gore Man el domingo por la tarde. Y bueno, Psycho Gore Man es una película, la nueva película del señor director canadiense Steven Konstansky, que para quien no lo recuerde, Steven Konstansky es el director de The Void, que es una película también bastante B, bastante, vamos a decir, con bastante cargada de efectos especiales analógicos, que es lo que vamos a ver un poco también en Psycho Gore Man, y que aquí le dimos bastante rienda suelta. De hecho, está reseñada en dos programas, a falta de uno. Sí, señor. Como son los programas de Sin Audiencia 734 y 768. Quien no haya visto The Void, yo la sigo recomendando también como uno de esos ejercicios un poco de, vamos a decir, de terror cósmico. No sé si es demasiado decir, pero yo creo que va un poco enlazada con ese subgénero del terror, y que además es una peli que es muy descarada, que a pesar de lo descarada que es, tiene un pozo serio muy interesante, pero que es también lo contrario que ocurre en Psycho Gore Man, que en la que el señor Konstansky se ha ido un poco más al lado de la comedia pura y dura. Os voy a explicar un poco, porque de hecho Psycho Gore Man estuvo en San Sebastián, también estuvo en Sitges, y en Sitges estuvo en la sección Midnight Stream, para que también podáis un poco enfocar y parametrizar por dónde anda Psycho Gore Man, ¿no? Aquí lo que tenemos pues es una historia también un poco desfasadica, porque es que, a ver, ¿para qué vas a hacer pelis normales con argumentos anodinos si puedes meter en el argumento a un señor de la guerra alienígena? Es que eso suena como, dices, hostia, yo quiero ver esa película, ¿no? Es como un talibán de principios de los 2000, pero del espacio, ¿no? Es un tío que es un asesino en serie, pero con ejército, ¿no? Que ha arrasado planetas, que ha fagocitado etnias enteras, ha extinguido especies allá por donde ha ido. Y pues este señor de la guerra intergaláctico, en su momento, esto lo contaré en el prólogo, pues es capturado y es desterrado, como vamos a decir que sus oponentes son más tienen una moral más alta que él, pues no lo ejecutan, sino que lo destierran para pues, yo qué sé, pues para que sufra la eternidad o para que se recomponga en su actitud. ¿No pasaba eso en Superman 2? Por ejemplo, es que esto pasa en muchas películas. Y siempre hay fallos, que esa gente se escapa. Sí, sí. Y de hecho, pues, ¿qué pasa con este señor de la guerra intergaláctica que hay en Psycho Goreman? No me lo puedo ni imaginar. Pues que casualmente que lo destierran en un ataúd en la Tierra, pero en la Tierra no lo ponen en un, yo qué sé, en la Antártida o en el fondo del mar del Pacífico, ahí en la fosa de las Marianas. No, no, que ahí también en una película, también lo hubieran descubierto. Debajo de un volcán o... No, o sea, lo tienen que poner en una... En un pueblecito, yo entiendo que como el señor Steven Kostansky es canadiense, la peli, aunque tiene estética más o menos yankee, el pueblecito que aparece en la película es canadiense, pues resulta que este señor de la guerra pues está enterrado en el jardín de donde vive una familia compuesta por un señor, una señora y dos chavalicos muy majos, ya preadolescentes, un chico y una chica, que son Mimi y Luke, y que... haciendo el cabra un día en el jardín, pues descubren no el ataúd o el sarcófago donde está enterrado este señor malvado, sino una especie de gema. Una gema que además tiene poder. Esto suena igual de Los Vengadores un poco, no sé yo por qué. Es que además la carátula de la película, este señor de la guerra, en la carátula de la película... Sí. Recuerda pues bastante a Thanos, pero bastante, ¿eh? Un poco a Thanos, en otros momentos de la película que el tío deciden por él, que eso lo contaré ahora, vestirle de paisano, pues se parece un poco al Robert Duvall de Apocalipsis Now, en fin, o sea, me refiero que si queréis buscarle guiños y coletillas e influencias a Psycho Goreman, os vais a morir encontrando, porque Kostansky, si algo tiene, es referencias. Y el tío tiene un currículum lleno de referencias. ¿Vale? Entonces, que sepáis, estaba contando el argumento. Sí. que sepáis que estos dos chicos. Encuentran la gema. Y al principio no se dan cuenta que debajo de la gema hay más cosas, pero bueno, la sacan y dicen, ay, qué maja la gema, brilla, no sé qué, esto me la guardo. Pero además es moradica, así, parece una piedra del infinito, de esas del Thanos que dices tú, pero bueno, como igual no han visto la peli todavía, como son chavales, pues no saben relacionar, ¿no? El rollo. Y la cuestión es que, pues, lo que se acaban dando cuenta después de cogerse esa piedra morada que brilla de una zanja en su jardín es que debajo de la piedra pues había un sarcófago que se abre y del que sale y se libera el señor de la guerra intergaláctico en cuestión. Señor de la guerra, que tiene un nombre impronunciable de su idioma del espacio. Señor de la guerra intergaláctico es correcto. Sí, pero que en un momento dado del argumento, Mimi, que es la chica y casualmente la espabilada del dúo de hermanos, decide que hay que ponerle un nombre a este tío, y un nombre que sea temible y un nombre que dé miedo cuando la gente lo nombre o lo lea o lo hable, ¿no? Y decide ponerle Psycho Goreman. Entonces, por eso la película se llama Psycho Goreman. ¿Se puede explicar un poco la relación de los niños con este alienígena? Si es una relación de compadreo, amistad o no. No, a ver, es la siguiente parte del argumento. Igual diréis, ¿estás explicando mucho, Hume? No, es lo que pasa al principio de la peli. La cuestión es que una vez, vamos a decir, liberan, llevándose la gema de la zanja, a este señor dentro del planeta Tierra, lo que luego se dan cuenta, porque se encuentran con él en un descampado, cuando está masacrando a unos macarras de la parte de la periferia de su pueblo, pues que el tío es un hijo de puta gigante y además es un tío temible, conoce trucos telequinéticos, magia, sabe de todo, pero también se dan cuenta de que quien posee la gema manda sobre la voluntad del señor de la guerra alienígena. Bien. Entonces, claro, la gema la tiene la chica, la tiene Mimi. Mimi es una tía... La espabilada. Espabilada es poco. O sea, esta tía sabe latín siendo de Canadá. Ratón colorado. Latín siendo de Canadá, no te digo nada. O sea, entonces, claro, pues ella decide que va a usar para su cometido, para sus intereses en la vida, esta... A Psycho Goreman. Alianza, digamos, fortuita que ha conseguido así como caída del cielo con el señor Saiko Goreman. Entonces, aquí es donde empieza un poco a desarrollarse la película y en la que vamos a tener pues un tira y afloja entre los deseos del señor del espacio por arrebatarle la gema a su dueña ilegítima y recuperar el control de sí mismo. Y, por otro lado, vamos a tener también un desdoblamiento de trama porque cuando es liberado el señor de la guerra, en su planeta de origen salta la alarma porque ellos monitorizan la, digamos, la reclusión de este señor de la guerra en cuestión y al darse cuenta que ha sido liberado por error, ¿qué deciden hacer? Pues mandar a unos cazarrecompensas espaciales a cazarlo. Entonces, claro, ahí se va a montar un pollo entre uno por aquí y el otro por allá. El Saiko Goreman que está aprendiendo modales en la Tierra. La otra que lo quiere usar para sus movidas. Los otros que lo quieren machacar. Y se acaba haciendo pues una película pues muy divertida, muy jocosa, que tiene además un registro, que ya lo podéis ver si visionasteis The Void, un registro a nivel de efectos especiales, de maquillaje, de látex. Hay alguna cosita digital, pero pocas. Pero con un gustazo y con una variedad que dices... Yo las fotos que vi de sí, presentaciones en Sitges eran acojonantes. Es muy daban bestia. Ganas de verlas solo por las fotogramas. Es muy bestia. El argumento es el que más o menos os cuento y tampoco es que se vaya mucho más allá, pero lo que es pues cada caracterización, cada pelea, cada efecto especial que se manifiesta en la peli, pues es una jodida delicia verlo. Quien quiera o quien sepa apreciar este tipo de, digamos, de efectos especiales analógicos, ¿no? Que hacer en 2020 o en 2019, pues este tipo de efectos, de este tipo de trucos, pues es realmente para quitarse el sombrero. Y además, pues es un director, el señor Kostansky, que hacen colabora en muchos proyectos audiovisuales, aparte de hacer los suyos propios. Y joder, que es que el tipo ha trabajado en departamentos de maquillaje, pues como el de La Cumbre Escarlata, del señor Guillermo del Toro, o Escuadrón Suicida, o en la serie Aníbal. Me refiero que no es que sea un tío que es que solo hace películas para Midnight Stream. El tío curra en la industria, hace su parte, digamos, de trabajo, vamos a decir, comercial para grandes producciones, pero luego él se hace sus cosillas cuando tiene tiempo y financiación, ¿no? Entonces, pues ese pozo también de vamos a decir, de autogestión que tiene el proyecto, pues se nota también en la película, ¿no? Y lo hace pues mucho más, vamos a decir, abrazable, mucho más disfrutable y además pues es... pues ideal para pasar un buen rato, un rato bastante, vamos a decir, entre divertido, gore y, vamos a decir, pues girado de vueltas, porque al fin y al cabo juega con esa idea de que, ¿qué pasaría si, pues como pasa en ET, ¿no? Un niño se encuentra a un alienígena y se hace su amigo? Pues aquí es pues, esa idea, pero pervertida y volteada del revés, ¿no? Entonces, como que... casi todos tenemos ese concepto dentro de nuestra cabeza, el hecho de darle la vuelta pues genera pues bastantes momentos de diversión y de comedia, ¿no? También hay que decir que la peli tiene sus puntos gore, sus puntos macarras a nivel de explicitud y que yo lo comentaba con mi colega Jorge, que por cierto, un saludo a Jorge que me acogió en su casa, es un amigo de hace bastantes años que vive en Cardedeu y que pues aproveché también la ocasión para pues estar con él y asistir a las películas en su compañía y hablábamos de que pues Saiko Goreman, si no fuera por las escenas gore que tiene, podría ser perfectamente una comedia desfasada apta para todos los públicos. Porque los protagonistas, en esencia, son los dos niños, el niño y la niña. Entonces, pero sí que es verdad que, a no ser que seas ya un niño que está un poco ya bregado en la sangre y las vísceras, algunas cositas que salen en la peli, la categorización en Midnight Stream no es por casualidad tampoco, ¿eh? O sea, tampoco nos vamos a flipar. Pero sí que es verdad que se podría hacer igual un, entre comillas, director's cut para todos los públicos y podría funcionar bastante bien. Porque, de hecho, el señor Saiko Goreman en la película... cuando abre la boca, no saca más que exabruptos. O sea, voy a arrasar a vuestra raza, este planeta va a quedar reducido a cenizas, no sé qué. Pero claro, no tiene la gema. Entonces, como que es el típico tipo así grandote, gigante, que puede con casi todo, pero claro, tiene el punto débil y el punto débil está en poder de la chica, ¿no? Entonces, como que el panorama de situaciones y de andanzas que tienen los personajes en la peli, pues es bastante, bastante desfasado y divertido e hilarante a la vez. Como curiosidad, diré, Jordi, que la familia protagonista de Psycho Goreman, la familia a la que pertenecen los niños protagonistas, es la familia Hallenbeck. Que me hizo mucha gracia decir, hostia, hay más gente que se llama Hallenbeck en el mundo y no solo nuestro J.C. Hallenbeck, que viene de otro Hallenbeck, sí. Pero que no es un... De uno interpretado por el señor Bruce Willis. Exacto, no es un, vamos a decir, apellido que sea muy frecuente no. En las producciones anglosajonas y, joder, pues para una vez que aparecen unos Hallenbeck ahí, pues también lo digo por la radio, ¿no? Yo qué sé, que es otro de los detalles interesantes que tiene Psycho Goreman, al menos para la parroquia sin audiencia, que conocen a nuestro integrante del equipo, pues J.C. Hallenbeck, que además es el señor, y lo vuelvo a repetir otra vez, que se encarga de gestionar las votaciones de los premios sin audiencia de oro, que tenéis tiempo para votar pues hasta el próximo viernes a las 12 de la noche, en el caso de que nos estéis escuchando en directo o si escucháis el podcast antes del viernes 18 a esa hora. En fin, que Stephen... Kostansky le ha dado la vuelta a ese punto serio que tenía en The Void, se ha ido por el lado de la comedia. Entiendo que igual hay gente que no le va a acabar de cuadrar que pues un tío tan poderoso y tan chungo como el señor Psycho Goreman tenga que ver su voluntad sometida a la de un niño, pero bueno, son cosas que pasan en las películas y digamos que es el parámetro, es el concepto de guión que tienes que digerir si quieres entrar en la película. Si no compras esa premisa, pues quizás esta no sea tu película. También lo digo, que me refiero que esto no quita que haya gente que le pueda encontrar pues algunas deficiencias a esta película, pero en general, si sois amantes del cine, primero, de alienígenas, el cine hecho con efectos especiales analógicos, el cine con muchos maquillajes currados, el cine con niños cabroncetes que siempre están jodiendo, pues joder, que Psycho Goreman sí que es vuestra película, ¿no? Entonces, que sepáis que yo no sé si esta... Que por cierto, sí, es posible, ahora que lo pienso, me ha venido un ramalazo de chispa memorística a la cabeza, es posible que Psycho Goreman se acabe estrenando en salas en España. ¿Por qué? Pues porque creo recordar que al principio de la proyección había un logo conocido de un agente que se llama La Aventura. La Aventura Audiovisual. Muy Entonces, bien. Quizás es posible que en algún momento de, supongo que ya para el año que viene, de 2021, Psycho Goreman acabe presentándose en salas comerciales, lo cual pues puede ser un soplo de aire fresco para esas salas tan constreñidas, tan llenas de comedias francesas sosainas, con pelis de hablar, dramones lacrimógenos y otro tipo de productos que son deleznables mayoritariamente cuando hablamos de estrenos en las salas. En fin, que un gusto haber asistido al Cartoterror número 15. Ojalá pueda asistir al Cartoterror número 16. Y si no, pues aunque no podamos asistir, seguiremos dándoles bombo aquí porque en esta localidad de la provincia de Barcelona, pues se tiene mucho amor por el género, se tiene mucho amor por el terror y llevar 15 años realizando este evento es buena muestra de ello. Así que mucho ánimo y mucha fuerza al equipo de Cardo Terror y a por la edición 2021, que será la 16. Y ahí dejo yo ahí mi verborrea ya, porque te lo juro, se me está secando la garganta, la neurona y parte del cerebro también, que es que yo la neurona la tengo parte del cerebro. Bueno, pues vamos a pasar a una producción entre la serie B y la serie Z. Coged la letra que queráis, vale. Pero de las tirando hacia abajo. Sí, que puede ser Y. Sí, y si Psycho Goreman salvaguardaba el tema del látex y de los efectos de maquillaje, sí, y los efectos especiales más analógicos, aquí nos vamos con una producción que no, que aprovecha la evolución de la CGI para que una producción con un ínfimo presupuesto pueda dar el pego, ¿vale? Es una producción que yo he visto en la plataforma Amazon Prime y que ya es de hace un par de añitos. Se llama The Jurassic Games. ¡Hostia! Y esta producción está dirigida y guionizada por un señor llamado Ryan Belgard, que en el guión se basa en una historia de un tal Galen Christie, que a lo mejor escribió novela, no lo sé. Y este es curioso porque este señor Ryan Belgard tiene una película para televisión, pero luego tiene 4 largometrajes. Que ninguno de ellos logra pasar del 3,5. Bueno, en la es un valoración de Film Affinity, por ejemplo. Es, ¿no?, un director cetoso. Sí. Que también hay que entonces, ser. Entonces, su primera película es de 2013, Army of Frankensteins. Uh-huh. En 2017 dirigió Gremlin. En singular. En singular, tal como suena, Gremlin. Ahí te he visto. Sí. En 2018 está The Jurassic Games y se ve que le cogió. La gracia a los dinosaurios, y entonces en 2019 dirigió Mi mascota es un dinosaurio. Vaya. Jurassic Pet. Bueno, entonces, bueno, pues, quizás recicló algún efecto especial también. Pues ya puedes contar. Entonces, ¿qué tenemos en estos Jurassic Games? Pues aquí lo que tenemos es un futuro distópico donde 10 convictos condenados a muerte se les ofrece participar en un concurso televisivo, uh-huh, donde se van a meter en una realidad virtual y sensorial absolutamente realística, sí, que les va a hacer creer que están en una época jurásica donde van a tener que sobrevivir a los dinosaurios que les salgan en el camino y a sus propios contrincantes. ¿Por qué? Vale. Porque de los 10 convictos, el que sobreviva va a tener el indulto. Haya cometido los crímenes que haya cometido. Da igual. Y entonces, cuando ellos mueren en la realidad virtual, sí, se les administra una inyección letal, como eran convictos condenados a muerte, son gente que está en la milla verde, para decirlo así, pues resulta que sencillamente pues se les administra inyección letal y ya se les ejecuta en este formato televisivo. Entonces, bueno, eso lo que hace es que muchos que están en el corredor de la muerte pues decidan que es mejor intentar sobrevivir a este juego y bueno, pues ya la plataforma que hace esta retransmisión ha conseguido que muchas cadenas públicas y privadas les compren los derechos y durante los Jurassic Games solo se emitan los Jurassic Games. Bueno, pues como podéis ver, el argumento, que además os digo que uno de los 10 convictos al parecer ha sido condenado de manera un poco fraudulenta. Vaya. Es inocente dentro que cae. Bueno, aquí ya rápidamente os estáis retrotrayendo a ese perseguido, a ese The Running Man, basado en la novela de Stephen King que escribió en su día con seudónimo, ¿no? Richard Bachman, ¿no? Sí, gran novela, por cierto, ¿eh? Gran novela, sí. A mí sí. Es una de las que más me ha flipado. Y ojo, el final de la novela, que no tiene nada que ver con el final de la película que contaron. Bueno, la película tiene que ver bastante poco con la novela, en general. Bueno, en la trama inicial y en el concurso, ¿no?, televisado. Yo te digo una cosa, es uno de los chascos de adaptación en película, de libro a peli más gordos que me he llevado en mi vida. Sí, pero no, así está te lo claro digo. Que, bueno, siempre se dice el libro superior, pero como producto de entretenimiento de los 80, perseguido, sí, funciona perfectamente. Sí, sí, sí, si no has leído el libro. Lo que pasa es que es una adaptación muy libre, porque el libro es muchísimo más crudo, muchísimo más. Es muy cabrón y se mete mucha caña con la cuestión de los realities y de las influencias de la televisión en la población. Que es un detalle que no se acaba viendo en la película. Pero bueno, estábamos hablando. Se acaba viendo menos. Sí, estamos hablando de los Jurassic Games, pero bueno. Y sus influencias, que tiene muchas también, sí, creo. No, porque, claro, Perseguido es la que te viene primero a la mente con este argumento, pero tiene reminiscencias de La carrera de la muerte del año 2000, uh-huh, Los Juegos del Hambre, del Corredor del Laberinto, por ejemplo, de la más reciente de Hunt, La caza. Uh-huh. También, claro. Todo eso, pues, de alguna manera, aunque bueno, The Hunt es posterior, de hecho, The Hunt sería ya se más Jurassic Games referencia de Hunt, pero bueno, eso no es el caso, ¿vale? Entonces, bueno, pues, con esta premisa, ¿a lo que juega la película? Pues que hoy en día la CGI ha invertido tanto en recrear dinosaurios, gracias a la fiebre de Parque Jurásico, sí, sí, sí, que hoy en día, con ordenadores prácticamente domésticos, puedes hacer CGI de dinosaurios bastante potables. Ya, que pueden colar. Que pueden colar. De bueno. hecho, desvelo un poco, porque voy a decir, los Rex y los Velociraptores están bastante bien, bastante currados, son los que más han evolucionado, porque son los que dan cancha en todo el mundo de Jurassic Park y Jurassic World. A nivel de popular entre de la popularidad. Gente, entonces, claro, son los que tienen tirón y son los que mejor recreados están. Luego tienes por ahí algún brontosaurio y tal, que bueno, que... tira para PlayStation 3 o PlayStation 2. Pero bueno, bueno. A todo esto, pues han juntado un montón de actores más de televisión o ya no voy a decir secundarios, terciarios de muchas cosas. Bueno, baratos. Baratos. Y bueno, pues no busquéis grandes actuaciones, buscad solamente pues una historia sin mucho sentido, donde además el que presuntamente lo han encausado injustamente y es inocente. Además, es marido y padre de dos hijos que hacen a los hijos ver el concurso. ¡Oh, qué cruel! Sí, y encima los van a entrevistar ahí para hacer prensa amarilla y casi negra en este caso, porque ¿creéis que vuestro padre va a morir? Fucking periodista. Sí, sí, en un plan muy, muy acosador, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, con todo eso, pues tienes un grupo que los llaman los prehistóricos o algo así, que protesta porque se utilice a seres humanos para estos espectáculos televisivos, aunque sean condenados a muerte. Claro. A esa facción le va muy bien el tema de que pueda ser inocente esta persona, porque de alguna manera refuerza que hay inocentes que pueden estar participando en esos juegos sin ser culpables, claro, ni ser unos asesinos. Y entonces, bueno, dentro de todo, pues este hombre, como no es un asesino realmente, va un poco con el... No sé si se dice, la expresión es catalana, es amalsiri a la mà. En castellano sería con la vela en la mano, pero bueno, es una manera de decir que es una persona inocente. Que es poco agresivo. Es poco agresivo y tal. Y claro, killer. Está rodeado de verdaderos hijos de puta e hijas de puta. O sea, asesinos, convictos, asesinas despiadadas. Que no te puedes fiar del aspecto de ninguno de las compañeras y los compañeros que lo rodean, porque cualquiera puede ser lo peor del mundo, ¿no? No voy a decir nombres de personajes porque os voy a quitar la poca gracia que ya tiene en sí la película. Bueno. Y entonces, bueno, en fin, ¿qué tiene la película? A ver, la película es un entretenimiento de sobremesa sin ningún tipo de profundidad y para pasar el rato, a ser posible, en compañía y buenas risas, porque es lo que ofrece. Sí. Una película de sesión de cocheras de sala de vídeo. Es lo que es. Y vista con esa perspectiva, y siendo topicazos por todos los lados, pues la película tiene su aquel. Va pasando entretenida, dura 86 minutos. Como van pasando cosas todo el rato, porque tienes unas fases en el juego que las has de ir superando, porque si no llegas a una zona, también tienes una especie de collar que también recuerda a Peligrosamente Unidos y otras producciones ochenteras y noventeras, ¿no? Que se va cambiando de color cuando te acercas a la zona, pero si no consigues estar en la zona cuando toca, pues te explota la cabeza y por lo tanto te administra en la realidad la inyección letal. Ajá. Pues entonces, todo esto da mucho juego para que vayas haciendo escenas. También tiene los clichés más manidos que te puedes encontrar, por ejemplo, cómo no, tienes al oriental. Pues el oriental, en un momento dado, se queda con una cadena en la mano y usa la cadena, pues como solo puede hacerlo un experto en artes marciales. Que viene de Hong Kong. ¿Le da resultado? Lo tendréis que habrá averiguar que ver, en la película, porque también a veces las cosas no son como una se las espera. Ya. Pero bueno, en este contexto, la película cumple su función, que es entretener. Es una película que no vale un duro, o sea, seamos sinceros. Bueno, es una película bastante. Tres y pico, has dicho, ¿no? Sí, tiene un 3,2 en Filmaffinity. Y sobre 10, ¿eh? No es como IMDb sobre 5, ¿eh? Esta es sobre 10. Pero bueno, con pocas pretensiones, para hacer unas risas y para pasar un rato. Y si quieres ver un rato dinosaurios atacando personas, aunque sean virtuales, pues es tu película. Sí, además, yo te quería comentar, o sea, entiendo que los dinosaurios les dan caña a los convictos y a las convictas, pero los convictos y las convictas se dan caña entre sí también, ¿o sí, qué? Lo especifican al principio, las reglas del concurso son que todos se pueden matar entre todos, vale, pero que como tienen que ir a las zonas de extracción para pasar de fase en un tiempo, claro, no es conveniente tampoco que se eliminen todos de golpe al principio, porque entonces, si no colaboran, tampoco van a poder sobrevivir a los dinosaurios. Claro. Entonces, les interesa hacer una especie de balance sobre cuándo es conveniente eliminar a los otros. Y aunque todos son convictos que están en el corredor de la muerte, hay algunos que han cometido asesinatos circunstanciales y por lo tanto no son súper sanguinarios, claro. Son gente dentro de la desgracia de estar en el corredor de la muerte, vamos a llamarlos, entre comillas, racionales, sí. Y hay otros que son verdaderos psicópatas. Entonces, claro, no es lo mismo que pille un arma un psicópata que un tío que dentro de lo que cabe no va a matar a nadie, sí. A menos que no sea estrictamente necesario, ¿no? Vale, vale. Entonces, bueno, pues eso también, ese balance se ve en el argumento, aunque tampoco sea un argumento para echar cohetes, ¿no? Bueno, bueno. Bueno, entretenida sin más, película mala, que lo sepáis. Bueno, pues que sepáis también que yo, como complemento de lo que cuenta Jordi, que detrás de este divertimento barato, pues ahí hay una mano muy currante, que es que ya os imagináis que este tipo de productos, de producciones de tres y pico de nota que hay en las webs o en las bases de datos de películas, pues responden a una necesidad de la industria y del panorama audiovisual, ¿no? O sea, que son las producciones de muy bajo coste y muy, digamos, rápido consumo. Y conocemos el típico caso de la clásica productora de Asylum, que no es este caso, pero aquí tenemos el caso de la productora High Octane Pictures, que es la productora que ha hecho Jurassic Games. Jurassic Games era, ¿no? Sí, o lo he dicho mal. De Jurassic Games. Pero que sepáis que esta productora hace productos baratos de cualquier éxito comercial que haya habido en los últimos, vamos a decir, 5-7 años por el cine y que aparte de Jurassic Games también hay una posterior que se llama Jurassic Thunder de 2019 o también pues The Adventures of Jurassic Pet capítulo 1, que es la que decías tú, sí, antes. Es del mismo director que la que sacaron en 2019. Exacto. Pero que sepáis que si os ponéis a buscar todo lo que han hecho esta gente en los últimos, vamos a decir, pues 7-8 años, tenemos la friolera de 200 y pico títulos. Y estoy mirando IMDb, ¿vale? No la web base de High Octane Pictures, que seguro que igual tienen alguna más que no está datada aquí. Me refiero que a ese nivel tenemos aquí, pues eso, una máquina, vamos a decir, barata de hacer palomitas de baja estopa, pero que va a tope, sí, y que supongo que cada producción pues la hacen en un mes o en dos meses y esa es la única forma de tener semejante percal de películas en tan poco tiempo, ¿no? Porque también no deja de ser un fenómeno o un nicho de mercado, vamos a llamarlo así en plan económico y comercial, del cine que tiene su cabida y que tiene su razón de ser. Y bueno, quizás pues no son las películas que nos gusta comentar cuando quedamos a cenar con la familia o con tus amigos que son cinéfilos y no cinéfagos, pero bueno, pero están ahí y se pueden disfrutar igualmente como puedes disfrutar con Tokyo Gore Police, con Psycho Goreman o con los juegos jurásicos y los asesinos virtuales. Hemos hablado más de ese otro cine que también, claro, existe. Por y, supuesto. Oye, y que también fuimos cantera de ese otro cine con las películas que alquilábamos en el videoclub. Ese Tiburón 3, que luego era una producción italiana, y esas cosas, sí, que los, nos engañaban con los, carátulas súper vistosas. Los Alien, que no eran Alien, o en fin, miles, sí, miles, sí, sí. De explotaciones, lo que hablamos de la explotación. Todas, ¿no?, las explotaciones también de Fuga del Bronx, de todo eso que ha sido nuestra niñez y que de alguna manera nos ha hecho pues ver que Extro, cosas así. Había secuelas de Alien, secuelas de Robocop. Apócrifos, los italianos se forraron en aquella época. La explotación, bueno, se trata de eso, porque al final ahora pues sí que tenemos, digamos, esa ayuda que a veces es envenenada de internet, pero cuando no existía internet, pues con una buena carátula y un texto que te agarraba en cuanto a descripción, pues te podías llevar a casa un truño, vamos a decir, de dimensiones apocalípticas, pensando que era una peli que iba a chanar. Pero bueno, de hecho, sería más para un programa de televisión que uno de radio, las carátulas de vídeo que nos vendían las películas. Claro, o sea, enseñar, son geniales. Esto nos lo vendían así y luego era esta mierda. Y de esas, claro, bueno, hubo infinitas. Que muchas de ellas, lo mejor de la película era la carátula. Era el puto póster. Sí, y decías, señor, yo quiero tener este póster en grande. La película... Algunas ni siquiera tenían fotogramas por detrás para no desvelar realmente el truño que ibas a ver. La ¿no? catadura que tenía la imagen, digamos, un poco así, pues de baja estopa, de medio pelo que tenían este tipo de producciones. Pero esto es una constante desde que existe el cine a nivel industrial y siempre ha habido gente que se ha aprovechado de las ideas de otros. Algunos no lo reconocen y otros lo reconocen abiertamente. Y si les preguntáis a los chicos de High Octane Pictures si se han copiado de todas esas pelis que ha dicho Jordi, pues seguramente que os dirán que sí. Porque además lo hacen abiertamente y sin esconderlo a la cara. Con valentía. Pues bueno, como uno de esos Tyrannosaurus Rex de las películas estas que hemos dicho, nos hemos comido el tiempo del programa, nos hemos de ir porque tenemos toque de queda y ya vamos fuera de tiempo, sí, fuerísima, no vamos a llegar a casa. Vamos a tener que esquivar las balas de plata de los francotiradores de las azoteas, en fin. ¿Y con qué música nos despedimos? Pues con Masako Nakagawa, que es el escoretista de Tokyo Gore Police. Y al principio hemos escuchado el corte Ten Blood Bottles. Todos los nombres que tienen los títulos del score son así muy, muy significativos. Y ahora nos vamos a ir con un corte muy movidito, muy, muy de salir por la noche, eso que no podemos hacer ahora porque viene el toque de queda. Y creo recordar que es el tema que ilustra la entrada de uno de los agentes de policía en uno de esos bares en los que van después de currar los maderos de la policía privada de Tokio. Body Remodeling Bar se hace llamar el tema, y no sé si os lo había dicho antes, pero la policía privatizada de Tokio Gore Police llevan katana y van vestidos como samuráis del futuro, con sus armaduras estilo samurái, pero un poco adaptadas un poco a dentro de unos años. Me refiero que tiene mucha tela y que yo creo que deberíais hincarle el diente si es que no conocéis ya la película. En fin, que con esa nos vamos. Eso sí, antes debemos dar nuestro saludo de despedida, que no debe faltar nunca. No seamos más hombres de los mil rostros, Valar Morghulis. Motherfuckers de Tokio.